no la ves, no ves. Todo lo que yo tengo dentro es lo que tú nunca vas a tener. Sabes que estamos de la cabeza a los pies, pero no lo crees. No, lo tienes dentro. Sabes que a veces lo intento, supuesto. Todo lo que quiero hacer es poner los pies sobre ti, mujer. Todo lo que quiero. Sabes que estamos aquí, no espero. Estamos aquí, pero no me pedo, no hay nada que hacer. No hay, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you. Thank you.